¿Cómo es la recepción de las denuncias? ¿Quiénes las hacen? ¿Cómo? ¿Quiénes pueden denunciar en las situaciones de violencia de género? ¿Quiénes no? ¿Qué sucede en el caso de los menores? Sí, ¿qué tal? María Marta Ponce, ¿qué tal? Buen Buenos días. día, María Marta. Las denuncias, como decías vos, se pueden radicar en las comisarías de la zona, ¿sí? O acá en la oficina de la Fiscalía del Ministerio Público. Ahora hace poco se ha instalado acá en El Hoyo una comisaría de la mujer. Eso fue muy, muy favorable en este tipo de situaciones porque cuentan primero con personal femenino, que en el resto de las comisarías por lo general no existe, no hay un personal femenino designado específicamente para recibir este tipo de denuncias, ya sea de violencia de género o de abuso. Entonces el personal de la comisaría de la mujer, por supuesto, es íntegramente femenino y está capacitado especialmente para orientarse en este tipo de situaciones y de hacer la toma de denuncias y el abordaje inicial, ¿sí?, de la situación. Nosotros tenemos en el ministerio un número de teléfono de guardia, que lo tienen todas las comisarías de la zona. Entonces, una vez que se termina de tomar la denuncia, ya sea que la persona se retire o que continúe ahí en la comisaría, a nosotros nos llaman a ese teléfono de guardia. Siempre hay un fiscal o un funcionario de guardia, las 24 horas, todos los días del año. Entonces, la persona que tomó la denuncia en la comisaría nos llama y nosotros indicamos cuáles son las medidas iniciales, digamos, que se tienen que tomar dependiendo de la situación que nos informe la persona que nos llama, ¿sí? Las medidas iniciales. Por supuesto que en los casos de violencia y de abuso, una de las medidas iniciales es la intervención al servicio de asistencia a la víctima, ¿sí? Porque ellos hacen un primer abordaje más cercano de la situación, se comunican directamente con la víctima o con la persona que denuncia y sugieren, primero evalúan el riesgo, como te decía Clara, en que se encuentra la víctima de esta situación, y segundo evalúan cuáles son las medidas de protección que se consideran necesarias, ¿sí? Para el resguardo de la víctima en cuanto a la situación que se encuentra atravesando. Las medidas de protección se pueden solicitar al juez penal en Esquel y también tenemos un gran apoyo, digamos, que es el de los jueces de paz de la zona. El trabajo de los jueces de paz nos brinda sobre todo inmediatez. Al estar más cercanos pueden tomar conocimiento de la situación muy rápidamente y dictar las medidas de protección que se consideren necesarias en base al pedido que les hacemos nosotros o que les hacen directamente desde la comisaría. Eso es el abordaje inicial, digamos, de la situación. Y por otra parte también, en los casos de violencia familiar, donde hay lesiones, y en los casos de abuso sexual, hay protocolos de actuación, ¿sí? En los casos de violencia familiar, por supuesto, la víctima es conducida inmediatamente a un centro de salud o a un hospital de la zona, donde se verifican las lesiones que presenta. Y también se intenta, dentro de la comisaría, cuando se le toma la denuncia, sacar fotos, ¿sí?, de las lesiones, porque a veces las lesiones, cuando uno las ve gráficamente, digamos, se pueden apreciar mucho mejor. Y por otra parte, desde la Procuración de la provincia, en conjunto con los hospitales de la provincia, se elaboró un protocolo de actuación en casos de abuso, ¿sí? Es un protocolo que deben seguir todos los médicos de guardia de todos los hospitales de la provincia en caso de recibir a una persona que indique que ha sido víctima o que un menor ha sido víctima de una situación de abuso. Es de cumplimiento obligatorio este protocolo, ¿sí? Hay una revisación médica, una constatación de lesiones, de eritemas, de irritación, de lo que fuera. Es un protocolo que está por escrito, se debe completar con todos los datos de la víctima, con la indicación precisa de todas las lesiones que presenta. Si se le refiere algo al médico que está haciendo la revisación, también se tiene que indicar. Es una planilla que implica un examen muy exhaustivo y muy detallado por parte del profesional que lo está haciendo, y como te digo, es de cumplimiento obligatorio, ¿sí?, para todos los profesionales de la salud que reciban una situación que se les indique que es de abuso, es decir, con la sola referencia de la persona que acude al hospital indicando que ha resultado víctima o que el menor ha resultado víctima de un hecho de abuso sexual, haya o no penetración, sea cual sea el tipo de abuso que se indique, con la sola indicación se tiene que activar el cumplimiento de ese protocolo. Claro. Bueno, esas son las medidas, digamos, iniciales y más urgentes en este tipo de situaciones. María Marta, en el caso, bueno, de las personas que no integran instituciones públicas, porque también sabemos que en el caso también de los docentes de las instituciones educativas, si toman conocimiento de una situación de este tipo, también tienen protocolos propios que deben activar, pero en el caso de las personas que no comunes, vecinos, que tienen conocimiento de alguna situación de este tipo, o sea, de violencia de género o de abuso, ¿pueden realizar la denuncia? ¿No pueden? ¿En qué casos sí, en qué casos no? Como para que la gente tenga esta información. Sí. La idea es que cualquier persona, ya sea un funcionario público, un empleado público, un docente, un particular, sea quien sea, informe de este tipo de situaciones. Cualquier persona se puede acercar a la comisaría o a la comisaría de la mujer, a las comisarías de la zona o al Ministerio Público, si tiene conocimiento de que alguna persona cercana, vecino, familiar, lo que fuera, está atravesando este tipo de situación. La idea es esa, ¿sí?, que estas situaciones se informen para, en cierta manera, hacerlas visibles y que nosotros podamos activar los protocolos que nosotros tenemos y podamos tomar, bueno, contacto con la víctima, realizar el abordaje de la situación. No es necesario que denuncie sí o sí la víctima, ¿sí? Cualquier persona que tenga conocimiento de este tipo de situaciones, más aún teniendo en cuenta el riesgo que estas situaciones implican para la víctima y que no siempre la víctima está en condiciones de informar esta situación. Claro. Entonces, lo importante es que nosotros podamos tomar conocimiento de lo que está sucediendo, a través de quien sea. Entonces, así nosotros podemos empezar a abordar y trabajar en esa situación de acuerdo a los protocolos que manejamos.